Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada o bien radiotopo.org. Los diferentes sitios donde nos puedes escuchar en directo los jueves a las 8 de la tarde. Aquí El Acratador en vivo, en directo, aunque hoy es un programa grabado porque hoy precisamente, pues bueno, a esta misma hora estaremos en una actividad solidaria con Palestina que organiza Radio Topo y el Foro Palestina Libre. Y también pues nos puedes escuchar vía streaming o bien en nuestro podcast. Y tenemos un Twitter, @Radio Topo. Y ayer, 5 de abril, fue todo el día, emisión especial, todos los programas hicieron emisión especial hablando de Palestina, pues música palestina, literatura palestina, situación palestina, etcétera, etcétera. Es una manera, es la manera que Radio Topo tiene de solidarizarse con la lucha del pueblo palestino. Y hoy también tendremos, pues bueno, lo que hicimos ayer en El Acratador para, pues, un extracto en nuestro programa de hoy. Y también hablaremos del 25 aniversario del inicio de la guerra de Yugoslavia. Un 6 de abril de hace 25 años empezaba una guerra que desangró y horrorizó el corazón de Europa. Una guerra que fue una larga guerra con una más larga posguerra y que en estos momentos las cosas, pues ya os comenté hace unos meses cuando volví de un viaje a Bosnia, pues que las cosas no están ni mucho menos saldadas, todo lo contrario, diríamos. Y también vamos a hablar, como no, de la manifestación que tuvo lugar hace unos días aquí en nuestra ciudad con representantes peperos y del PAR y de Ciudadanos, de la patronal, etcétera, una movilización organizada por las Escuelas Católicas de Aragón y la CEC Aragón, que son la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Bueno, los de la concertada, ¿no? Para que os hagáis una idea. Seguiremos hablando, un poco uniendo esto de la escuela concertada con el laicismo, de los colectivos que respaldan al Ayuntamiento de Zaragoza en su acción legal contra las inmatriculaciones de la Iglesia. Más laicismo con una acción que tuvo lugar el pasado sábado y que se trataba de entrar a la Catedral del Aseo sin pagar el donativo. Ese famoso donativo de 4 euros que tienes que pagar por narices si quieres ver la Catedral de San Salvador por dentro. Y en cuanto a ecología, hablaremos de la contaminación por fábricas de medicamentos y aparición de superbacterias que están teniendo lugar sobre todo en países asiáticos. Seguiremos hablando de cárceles, esta vez con una noticia local, y es que este pasado martes se practicó la segunda autopsia al cuerpo del preso José Ángel Serrano, que ha permanecido en la morgue sin que sus familiares pudieran verlo desde que falleciera ya hace unos cuantos meses, concretamente el 14 de octubre. Perdón, la represión, pues otra vez que perder un ojo pues es un riesgo permitido de la actividad policial. Comentaremos también el juicio a 3 mandos de la Policía Autonómica Vasca por la muerte de Íñigo Cabacas. Y ya en la sección de antimilitarismo, como siempre, ya que se inicia la campaña de la renta de correspondiente al año 2016, pues de objeción fiscal, vamos a comentar una cosa así breve, también del aumento del presupuesto de defensa y de la solidaridad con un bombero vizcaíno que se negó a embarcar armas para Arabia Saudí, y para ello se enfrenta a una sanción de 2 a 4 años sin sueldo. La verdad es que es bastante importante que gente como este bombero tome estas actitudes para evitar que estas armas acaben con vidas inocentes, que es lo que suele pasar con población civil, y ahora hablaremos un poco de esto con lo de la guerra de los Balcanes. Y en cuanto a internacional, desgraciadamente otro activista colombiano asesinado. Se trata esta vez de un dirigente comunal en la zona de Mesetas, y bueno, parece mentira que en estos momentos Colombia esté en un proceso de paz, porque como veis, todas las semanas os hablamos continuamente de asesinatos a gente que tiene que ver sobre todo con los derechos humanos de los pueblos indígenas y también con personas que trabajan en las áreas rurales, sobre todo. Y mi compañero me corta hablando de convocatorias, pero todavía tengo una noticia internacional más, y es las buenas y malas noticias que ha recibido Mumia Abu Jamal el 31 de marzo del 2017. Parece ser que tiene claras señales de cirrosis, y bueno, también recibirá cura para la hepatitis B. La verdad es que es una cosa bastante agridulce, porque sí que ha conseguido la cura, pero ya cuando la cosa pues está un poquito complicada, ya con claras señales de cirrosis. Y en convocatorias, bueno, pues este fin de semana os recomendamos la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Podéis buscar simplemente Marcha Zuera con todas las actividades, porque hay un montón. Y este domingo 9 de abril, pues también desde Radio Topo colaboramos con la marcha. Y ahora mismo, pues estamos, aunque si nos estás escuchando en directo el jueves 6 de abril, estamos celebrando Radio Topo un juepincho solidario en el Bar Potoca, en la calle Martín Carrillo, en el barrio de La Madalena. Decimosexta marcha contra la macrocárcel de Zuera. 9 de abril de 2017. Solo una sociedad injusta necesita cárceles. Salida en bus, 11 horas, Colegio Tenerías. Salida en bici, 9 y media, Plaza de la Madalena. Y desde el mediodía en el parking de la cárcel. Charlas. Radio Hawái emitiendo para adentro. Teatro. Información anticarcelaria. Comida popular. Conciertos. Consigue tu bono de apoyo en Aflama, Virosta, La Revuelta, CSO Kikemur, Potoca, La Vía Láctea. Y recuerda, este año te toca y lo sabes. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. Y aunque solemos empezar con temas locales, pues bueno, se cumplen 25 años del comienzo de la guerra de Bosnia, un conflicto internacional que empezaba el 6 de abril de 1992 y que duró hasta el 14 de diciembre de 1995. Y bueno, pues una guerra que, pese a durar solo 3 años, fue una masacre inimaginable, con violaciones masivas de mujeres, con al menos que se sepa unos 54.000 soldados muertos y aproximadamente unos 35.000 civiles, tanto de, bueno, pues de las diferentes nacionalidades, serbios, croatas y bosnios musulmanes, aparte de, bueno, pues de un número aproximado de pues de unos ciento y pico soldados internacionales de los cascos azules que murieron en diferentes escaramuzas, entre ellos varios soldados españoles, como por ejemplo los que fallecieron en concreto eran de la base zaragozana, los que fallecieron en la localidad de Mostar. Pues eso, 97.000 víctimas totales documentadas, el 65% de las cuales fueron bosnias musulmanes y el 25% serbios. Dentro de las víctimas civiles, el 83% correspondió a bosnio musulmanes mayormente. Y todo esto viene, pues bueno, después de la disolución de la antigua Yugoslavia. Hoy se cumplen 25 años ya, casi una generación de del inicio de una guerra que dejó a Europa absolutamente patidifusa. Fue una guerra terrible en el corazón de Europa y estaba relacionada por una parte con la disolución de Yugoslavia después de la muerte de Tito y también los intereses de países de fuera de la zona, sobre todo Alemania, con Croacia, etcétera. Y bueno, pues pues primero se independizó, primero fue Eslovenia la que se independizó. Uh-huh. Sí, en una revolución de terciopelo. La cosa pues no fue, digamos, muy traumática porque los eslovenos siempre habían tenido menos que ver con, incluso cuando la Yugoslavia era toda una república unida en tiempos de Tito. Pero después de los eslovenos siguieron los croatas y en esos momentos por una parte los serbobosnios, que son los serbios que vivían en la zona de Bosnia y los serbios decidieron que los serbios debían de vivir todos en un mismo país. Todo esto acabó pues mal con la participación internacional y la OTAN y por otra desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista con el estado fallido de Bosnia después de los acuerdos de Dayton que fueron en noviembre de 1995. Decir que también la OTAN bombardeó después ciudades yugoslavas cuando el conflicto con Kosovo y también murieron miles de civiles, o sea, yugoslavas serbias, y murieron miles de civiles también en un ataque que no tuvo ningún sentido, pues la guerra estaba ya absolutamente finiquitada. ¿Y qué ha acabado siendo esto? Pues el estado fallido de Bosnia, que en estos momentos, o al menos cuando yo estuve, que fue en septiembre-octubre del 2016, o sea, hace muy poco tiempo, con bastantes choques entre la Federación Bosnia-Herzegovina, formada por bosnios y croatas, y por la República Srpska, que es la república de mayoría serbia, y bueno, y también con bastantes diferencias entre los propios bosnios y croatas. Sí, los tres grupos étnicos que hay. Las cosas están como para encender una cerilla y tirarla al polvorín que seguro que prende. Decir que a nivel ya más personal, yo nunca he sentido lo que es el significado de una guerra tan duramente y tan crudamente desde las tripas, o sea, desde un punto de vista pues o sea, muy muy sentimental, como lo sentí en este viaje en Bosnia, porque la brecha es tan evidente, es tan visible y es tan clara, que te das cuenta que la guerra, aparte de para dejar a todo un pueblo sin una generación, pues que tampoco ha servido para mucho más. No estoy para nada de acuerdo, no estamos para nada de acuerdo con los estados étnicos, pero desde luego en Bosnia y Herzegovina los croatas viven por un lado, los bosnios musulmanes por otro y los serbobosnios por otro. Viven absolutamente de espaldas los unos con los otros, tienen sus propias universidades, sus propias estaciones de autobuses, sus zonas, sus barrios, y cada uno vive en su zona sin relacionarse en absoluto con los demás, a no ser que sea para reñir. Es decir, que los únicos contactos son para situaciones violentas o para situaciones por lo menos muy tensas. Y bueno, es muy difícil que todo esto cuaje, porque las heridas están muy abiertas, son terribles. Y además, es al fin y al cabo, los acuerdos de Dayton, a lo que obligaron a unos y otros es a convivir víctimas con verdugos, verdugos con víctimas, dentro de que no existe tampoco una línea muy clara de quién fue verdugo y quién fue víctima. Porque por una parte, los serbobosnios iniciaron todas las hostilidades, pero sí que es cierto que salieron perdiendo, y por otra, por ejemplo, los croatas, que fueron los que atacaron Mostar y tuvieron también unas actuaciones súper violentas con campos de concentración, etcétera, sin embargo han salido claramente ganando. Croacia es un estado bastante más rico que Bosnia, y los croatas de Bosnia pues viven bastante mejor que los bosnios musulmanes. La diferencia de la parte rica de Mostar y la parte pobre es absolutamente clara. La parte musulmana solo está arreglado el centro turístico, el puente famoso y las calles del casco viejo, pero lo demás está hecho unos zorros. Sin embargo, la parte croata, la parte católica, la parte cristiana está absolutamente todo reformado, todo arreglado, y el nivel de vida es desde luego muchísimo más alto que el que tienen los bosnios musulmanes. Decir que la República Srpska está intentando hacer un referéndum pues también para entre autonómico y nacionalista, y la verdad es que la situación pues es en estos momentos como poco complicada, y desde luego heridas curadas ninguna y abiertas absolutamente todas. También al hilo de esto, comentar que la guerra de Bosnia fue un comienzo, también estuvo la guerra con Croacia, bueno, pues llegaron a caer bombas incluso en enclaves costeros como Dubrovnik, pero la verdad es que en Croacia casi fue una broma comparado con lo que sucedió en Bosnia, y el resultado de ello es un país con una estructura burocrática increíble, en donde hay 130 ministerios en diferentes niveles, pues dependiendo de los credos, los grupos étnicos, etcétera, etcétera, y decir que bueno, pues el país está absolutamente ahogado en deudas, y del resultado de esta guerra nació un estado completamente fantoche como es Kosovo, que bueno, pues que no se sabe muy bien qué es eso, porque tampoco había una identidad albanesa muy muy fuerte. Sin embargo, bueno, pues ahí nació un estado que ahí está, que es claramente un estado fallido, y la verdad es que bueno, pues se cumplen 25 años, pero los problemas de la guerra de la antigua Yugoslavia, de la guerra de Bosnia, parece que no se han resuelto ni muchísimo menos. Y a modo de ejemplo, ya para ir terminando, decir que yo tuve la oportunidad de hablar con dos militares después de mi viaje a Bosnia. Los dos habían estado formaban parte del primer convoy que llegó a Jablanica desde Mostar por la llamada la llamada Ruta del Río Nerva, donde rodaron la famosa película. Y bueno, que ahora se le llama la carretera de los españoles, es así de, o sea, me cuesta reconocerlo, pero es así. Que fueron, estos militares fueron los primeros en llegar a Jablanica y después a Sarajevo, después de los increíbles los montones de días y de meses que estuvieron aislados y rodeados por una parte por los croatas y por otra por los serbobosnios. Y bueno, decir que uno de los militares me comentaba que la gente cuando llegaron a Jablanica no se podía creer, o sea, se lanzaban a besarlos porque llevaban alimentos y medicinas. Comentaba este chico que él era capaz de coger la cintura de un niño de 3 o 4 años solamente con la palma de la mano. O sea, era el nivel de desnutrición era increíble. Y bueno, y otro me comentaba que todavía hoy, 25 años después, tiene pesadillas y se despierta por las noches con el olor de las fosas comunes en las narices. Imaginaos qué nivel de violencia y qué nivel de destrucción para que dos militares hagan ese tipo de comentarios. O sea, que alucinante. Y también os recomiendo que os leáis la prensa de la época, sobre todo los artículos de Gervasio Sánchez, y veáis sus fotos, porque sí que dan una idea muy clara del punto de vista de un civil, de un periodista, de cómo ve aquello. Y desde luego las fotos son absolutamente alucinantes. Y bueno, pues veremos a ver qué depara el futuro a esta tierra tan agreste y tan hermosa, y también tan con una historia tan marcada por la guerra y la sangre. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Esta canción de los Tarzán de hace muchísimos años, Intifada, ahora algo más relajado. Sadia Mansour, una rapera palestina con su canción Kufiye al Arabiye. Y es que el el 5 de abril es el día de la, pues el día de la Tierra Palestina, el Día Internacional de la Tierra Palestina, que recuerda a esos casi 4.600.000 refugiados, principalmente refugiados palestinos y palestinas, que son incluso presos en su propia tierra, porque parte de ellos están en campos de refugiados desde hace más de 60 años en territorio palestino, y que viven pues en tierra de nadie, gente que estando dentro de su propia tierra, no digamos ya los que están fuera, en países como Líbano o nada menos que en Siria, en Jordania hay más de 1 millón de palestinos, pues bueno, y a lo largo y ancho de todo el mundo, pues son solo refugiados y refugiadas, son gente que no tiene ni tan siquiera un pasaporte, sino solo un estatus que dice que eres extranjero en tu propia tierra y extranjero en todas partes, porque así Israel lo decidió en el día de la Nakba en 1948. Y como hemos dicho, hoy este programa es grabado porque estamos haciendo pues bueno una jornada de recuerdo de la tierra palestina, y bueno, pues a la hora que se emite normalmente estamos en el bar Potoka haciendo un tapeo solidario. Y a lo largo de todo el día 5 pues también emitimos una programación solidaria, y en concreto nuestro programa pues habló de el muro en Palestina. Y ahora que está de moda el muro de Trump, este fascista tarado que gobierna en Estados Unidos, pues si miramos a Palestina, hay otro muro que lleva años desarrollándose y frente al que precisamente los estadounidenses, el poderío de Estados Unidos, calla debido al lobby judío y a muchas más cosas que dan bastante grima. Y es que fue en junio de 2002 cuando el entonces primer ministro, el ultraderechista Ariel Sharon, inició el levantamiento de un muro que debe aislar por completo Cisjordania y algunos barrios del este de Jerusalén de su territorio nacional. Lo hizo en plena segunda intifada o intifada de las mezquitas, llamada así porque el propio Sharon le dio el pistoletazo de salida con su provocadora visita al tercer lugar más santo de los musulmanes en Jerusalén, y que acabó hacia 2005 con unos 1.063, veo la cifra exacta israelíes, y más de 5.500 palestinos muertos. Los atentados eran una constante en Israel, y Sharon entendió que meter en una jaula a los palestinos, inocentes o no, era la solución. Sucesivos gobiernos israelíes aseguran que el muro, que ellos prefieren llamar verja, ya que en algunos tramos es de hormigón y en otros de alambre, ha sido clave en la disminución de ataques palestinos. Prácticamente todos los que se cometen o se intentan actualmente ocurren al otro lado del muro. Los políticos palestinos, por otro lado, dan otra versión de la historia. Aseguran desde hace años, no obstante, que el fin de los atentados obedece más bien a una decisión política de mantener a las facciones armadas bajo control y de darle una oportunidad a la diplomacia, a la vía pacífica. El muro y su red de checkpoints dificulta el libre movimiento de las personas, es cierto, pero también quien quiere cruzar encuentra la manera de hacerlo. Cada semana, por ejemplo, grupos numerosos de trabajadores sin papeles palestinos saltan el muro para volverlo a saltar de vuelta a casa una semana más tarde, ya con los jornales ganados, porque al mismo tiempo la gente árabe dentro de Israel, pues bueno, son los parias entre los parias, se dedican al infratrabajo, a los trabajos que nadie quiere hacer por salarios de hambre. El muro, más allá de la seguridad que pueda dar a Israel, es un blindaje inmejorable para los colonos, casi 600.000 ya entre la Jerusalén Oriental y Cisjordania, que quedan amparados por la valla, enclavados como están en mitad de villas palestinas. Para dar continuidad territorial a los asentamientos, con carreteras, accesos o polígonos, el muro acaba mordiendo aún más suelo palestino. ¿Y quiénes son estos colonos? Latina se suba. Los colonos israelíes son los ultras entre los ultras. Armados hasta los dientes y protegidos por miles de soldados del ejército sionista dentro de territorio palestino, hacen de cabeza de puente, tomando terrenos, cultivos y hasta viviendas de palestinos por la fuerza. Decir que, bueno, pues entre sus diferentes chaladuras, pues está que, por ejemplo, dentro de la ciudad de Hebrón, Hebrón es una de las ciudades que pasa por ser de las más dentro de lo que es el territorio palestino, pues en una de las zonas más islamistas, pues varios cientos de colonos ultras están dentro de la misma ciudad, protegidos por 5.000 soldados israelíes. Pero volvamos al muro y a su presunta legalidad. Si para construir esta barrera de separación se hubiera seguido el trazado de la llamada línea verde del armisticio del año 1949 o las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días, Israel se habría blindado a sí mismo cumpliendo con la legalidad. Bueno, la legalidad que tiene un Estado que se ha sustentado sobre machacar a un pueblo, pero bueno. Pero al definir un trazado de casi 730 kilómetros, que un 80% discurre por suelo cisjordano, adentrándose hasta 22 kilómetros, como denuncian ONGs como Amnistía Internacional, el muro acabado siendo un arma de ocupación más. Un arma que, además, se come recursos agrícolas y, aprovechando, se está bebiendo los mayores acuíferos de la zona en territorio palestino. Y es que el muro ha destruido una gran cantidad de tierras de cultivo palestinas y usurpó los suministros de agua, incluyendo el mayor acuífero de Cisjordania. Para que el Estado sionista sea viable, necesitan de la emigración judía de todo el mundo. De eso va precisamente lo de los colonos que os decía hace un momento. Por lo que el agua es un elemento vital para desarrollar la agricultura y la industria. El precio que se establece para el agua, de hecho, es diferente dependiendo de que se trate de colonos israelíes o palestinos. Y en decir que, bueno, pues en 1967, después de la ocupación total de Cisjordania y Gaza, Israel declaró de su propiedad todos los recursos hídricos. Por consiguiente, los palestinos tienen que obtener una licencia del ejército antes de desarrollar cualquier infraestructura en su propia tierra. El muro viene a confirmar, pues, manu militari, evidentemente, esa realidad. ...78 pueblos palestinos están aislados. El muro de hormigón está presente en Belén, parte de Ramala, Calquilla, Tulcarén y partes de todo el cinturón de Jerusalén. Tiene 8 metros de altura, dos veces la altura del muro de Berlín, con torres de vigilancia y una cerca eléctrica, zanjas, cámaras, sensores, patrullas militares. En el día a día, según el informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios ocupados palestinos, se ha producido una bajada del 50% de los palestinos que visitan los hospitales especializados de Jerusalén. Familias enteras han sido divididas por el muro. Los musulmanes y cristianos no pueden visitar libremente los santos lugares de Jerusalén. Los estudiantes, sobre todo universitarios, deben enfrentarse cada día a los puestos fronterizos controlados por el ejército israelí para acceder a los centros educativos que han quedado al otro lado de la barrera, y comunidades enteras han quedado atrapadas por el hormigón. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma. A propósito de ello, se hizo muy célebre la lucha de los pueblos de Nilín y Bilín, prácticamente rodeados totalmente por la valla de separación y que han quedado sin recursos porque el muro se comió sus campos de cultivo. De las pocas cosas que producen los palestinos es aceite de oliva, olivos, y también pues tienen un poquito de ganadería, pues todas esas tierras quedaron arrasadas por el muro y los enclaves, estos dos pueblos, casi rodeados por tres de sus cuatro lados, por decirlo de alguna manera, por la valla de separación. Tengo el amor olvidado. Y aunque la Corte Internacional de Justicia concluyó que la construcción del muro viola el derecho internacional humanitario y que Israel tiene la obligación de poner fin a la violación de sus obligaciones internacionales, parece que no les ha importado mucho. Decir que, según la Corte Internacional, Israel tiene la obligación de reparar el daño causado hasta ahora. Pero incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia de Israel ha concluido en varias ocasiones que habría que modificar el trazado porque invadía suelo palestino. E incluso la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pide a Israel que detenga la construcción de este muro. Aún queda un 20% por levantar. Mientras tanto, mucho del mal ya está hecho. Decenas de palestinos han muerto en este muro, ya sea por al intentar cruzarlo, como he dicho antes, ilegalmente, pues simplemente para pasar a trabajar al otro lado en infratrabajos, en condiciones casi de esclavitud, o bien por llevar a cabo manifestaciones contra el mismo. También organizaciones israelíes como B'Tselem o Anarquistas contra el Muro se movilizan para intentar que se frene su construcción y que se devuelvan los derechos robados al pueblo palestino. Quizás algún día veamos que eso sucede. De momento la injusticia se perpetúa. Jóvenes, mueren todos mis críos, sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el liqal behzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Palestina sufre, ana el liqal behzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين... Y por si nos habéis dado cuenta, nos está acompañando todo el rato música balcánica y estos son imprescindibles, la fanfarre Ciocărlia, que son de Rumanía. Y que se han hecho muy populares porque han salido en alguna de las pelis en la banda sonora. Bueno, incluso ellos en persona también han salido de las pelis de Goran Bregovic. Goran Bregovic, ahora un super ultranacionalista serbio. Sí, como decíamos al principio del programa, estábamos con eso. Bueno, vamos a comenzar con la movilización de la patronal a la que acudió representantes del PP, del PAR, Ciudadanos, los católicos, la Federación Cristiana de Madres y Padres, la USO y demás gente que marcharon por las calles bajo el lema de Por la Libertad de Enseñanza, que tiene bastante guasa, que esta gente hable de libertad. Por otra parte, una manifestación en la que, según el sindicato CGT, tanto el profesorado como padres y madres recibieron presiones para asistir a la misma de manera obligada. De hecho, se han recibido quejas de profesores a los que se les dio la orden expresa de acudir al punto de encuentro concreto de su colegio antes de la manifestación mediante correos electrónicos y, bueno, pues un poco dando a entender que si no su trabajo peligraba. Asimismo, desde CGT se tiene conocimiento de que esta presión se llevaba ejerciendo ya varias semanas desde que se anunció la manifestación y bueno, desde que todo este tema de las aulas de la concertada que no son necesarias, que esto pues salió a la luz. Bueno, pues es este tipo de manifestaciones que no tienen, desde mi punto de vista, ningún afán, sino el de la pura propaganda falseada, porque es gente que no está movilizada en absoluto, sino que en un momento dado, bueno, por una parte se ve obligada por las circunstancias laborales y por otra pues ven peligrado su curro si son profesores de la privada, o sea, de la concertada, o porque son católicos y quieren llevar a sus hijos a colegios religiosos por la cara. Y bueno, pues solamente decir desde aquí lo que decimos siempre, que la enseñanza debe ser pública, debe ser igualitaria y debe ser de acceso a cualquier, para que tenga acceso a cualquier persona, independientemente de su origen sociocultural, de su nivel académico, de sus dificultades físicas o psíquicas o de su lugar de residencia. Y bueno, pues por supuesto, una educación libre de dogmas y libre de influencia religiosa, del tipo que sea. Oye, qué manis más curiosas. Antes se hacían manifestaciones para pedir derechos. Ahora se hacen para reivindicar privilegios. Qué cosa más peculiar, ¿no? Y además bajo el lema de la libertad, que tiene... Bueno, la palabra libertad... Tiene, sí, que es... tiene la cosa bastante, bastante cachondeito. Seguimos hablando esta vez de laicismo, que sí que tiene que ver con lo de la educación pública, porque nos gustaría que además fuera una educación absolutamente laica, pero vamos a hablar de que el Ayuntamiento de Zaragoza, después de pedir judicialmente la nulidad del pleno derecho o de la inmatriculación de la Iglesia de la Magdalena y de la Catedral de San Salvador por una palmaria vulneración de la ley, esta actuación se ha visto apoyada por la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio inmatriculado por la Iglesia, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos de todo el España, de todo el Estado español, y que bueno, pues se felicitan de que este tema salga a la luz y se vea inmerso en el debate ciudadano. Decir que estos dos edificios, mudéjares aragoneses, fueron inscritos a nombre de la Iglesia en el año 1987. Aún faltaban 11 años para que Aznar abordara la reforma de la norma que amplió las prerrogativas. Es decir, que esto no tiene ningún valor legal, ya que no había una ley que ordenase este tipo de inmatriculaciones. Expertos medievalistas confirman que estas construcciones del arte mudéjar fueron hechas con aportaciones de rentas del rey, es decir, las rentas del rey que las pagaba la gente. Por lo tanto, eso de que siempre han pertenecido a la Iglesia, pues es una excusa de esta para adueñarse de edificios que pertenecen al pueblo, a la ciudadanía, o como queríamos que queramos llamar, aparte de sus convicciones religiosas, que no tiene nada que ver el ser católico no para disfrutar de una joya del arte mudéjar. Es algo absolutamente indistinto. También decir que estas inmatriculaciones han recibido un importante respaldo jurídico internacional con sentencias del Tribunal de Derechos de Estrasburgo, que de hecho condenó al Estado español a una indemnización de 600.000 euros en el caso de Ucieza, al permitir la inmatriculación por el Obispado de Palencia de una iglesia que era propiedad de un particular. Y curiosamente que en esta coordinadora hay también gente que pertenece a una organización cristiana, que se llama Redes Cristianas, y también hay gente como la Unión de Ateos y Librepensadores. Aunque decir que Acción Católica de aquí de Zaragoza, que además está presidida por una persona de Podemos o de Zaragoza en Común, pues bueno, ha sido muy, muy crítica con esta decisión del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre bueyes no hay cornadas, dicen los abuelos. Al hilo de las inmatriculaciones, bueno, pues se está viendo una extensísima polémica en Zaragoza y, bueno, una polémica que incluso se ha trasladado a otros puntos del Estado. Recordar que, por ejemplo, en Córdoba, con la mezquita, hace tiempo que hubo muchísima polémica porque la entrada es de pago. Originalmente ni tan siquiera era una catedral, sino que era una mezquita, con lo cual ya habría que ver lo que tiene que ver ahí la Iglesia Católica. Pero por otro lado, también allí se están recaudando millones de euros al año. Es uno de los monumentos de carácter religioso más visitados del Estado español. Y bueno, pues sucede lo mismo que está pasando con la SEO, que aquello pues es un dinero que se queda la Iglesia y que no tributa por él. Respecto a las inmatriculaciones, pues bueno, ha habido casos muy sonados, como por ejemplo en Navarra, donde, por ejemplo, en las cercanías del pueblo de Arroniz, al lado de Estella, la Iglesia inmatriculó buena parte de monte público, porque, bueno, originalmente, a saber, en el siglo XII o cuando debía ser aquello, en las faldas de Montejurra, pertenecía al monasterio de Irache, monasterio que ahora mismo está vacío, encima, para más inri. O sea que por unos frailes inexistentes han inmatriculado un monte que tampoco es suyo. Daría como para escribir una enciclopedia del latrocinio por obra de Dios. Precisamente alrededor de 100 personas se concentraron el sábado pasado a las 11 de la mañana en la plaza del Aseo para reclamar esta nulidad de bien inmatriculado por la Iglesia Católica. Corrió a cargo de Asociación Movimiento Acción Estado Laico, MUEL, y se dio lectura durante el acto a un bando ciudadano en el que se defendía la propiedad pública de dichos bienes y el disfrute público de dichos bienes también, reclamando la nulidad de las inmatriculaciones y solicitando al gobierno la defensa del patrimonio histórico del territorio, que el patrimonio histórico pertenezca a la ciudadanía y no a entidades privadas como es la Iglesia. Al fin y al cabo es una entidad privada. Y bueno, pues también se negaron a, o sea, intentaron entrar sin pagar los 4 euros de donativo. Y bueno, pues por supuesto no pudieron. Y como tampoco que pues la cuestión era demostrar que ese no es un donativo, sino que es una entrada. Una entrada por la que no se tributa Hacienda y por la que ni siquiera pagan IVA. Porque no pone, o sea, es donativo, y eso en el donativo no viene ni nada. Los donativos, claro, es como las limosnas no tienen IVA. Pues eso. Y ya para finalizar el tema este del laicismo, vamos a acabar con una buena noticia, y es que la Audiencia de Sevilla ha confirmado el sobreseimiento de la causa de la procesión del coño insumiso. Y es que, bueno, pues había para el 1 de mayo, en una manifestación de la CGT, había un grupo que había organizado una aquelarre feminista a la que pertenecía la procesión del coño insumiso. Entonces la Asociación de Abogados Cristianos se creyó contra CGT y las mujeres participantes, perdón, en la procesión, alegando que se habían burlado de los sentimientos religiosos, siendo este un ataque directo a las creencias de la comunidad católica. Bueno, pues se ha sobreseído la causa y nos imaginamos que será archivada. Y bueno, pues otra cosa, esta gente, además ahora que se acerca la Santa Semana esta, que sacan a sus santos y sus cucuruchos y sus cosas estas que a mí personalmente pues me dan bastante mal rollo y también ofenden mis sentimientos laicos. Pero eso da igual, parece que los ofendidos son siempre ellos y los ciudadanos que no somos creyentes o la gente que no tiene un modo de vida religiosa, pues le da exactamente lo mismo, que nos impidan pasar por nuestras calles y que expresen de esa manera tan evidente y tan ruidosa su sentimiento religioso, que haya cada uno con lo que el sentimiento que tenga. Pero tampoco se entiende que esto tenga que ser de esta manera tan evidente. Ahora con la excusa del turismo, pues todavía más gente que viene a las procesiones. Y los que las tenemos que sufrir, pues aquí nos quedamos. Haciendo ruido, cocones y olor a incienso. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y recordar, como ya hemos dicho, que bueno, pues que este domingo es la 16ª marcha contra Macro Cárcel de Zura, 9 de abril. Y Silvia Encina, pareja y abogada de José Ángel Serrano Benítez, protagonizó una rueda de prensa el mismo día en que se practicó la segunda autopsia solicitada al cuerpo de su marido, que falleció en la macrocárcel de Zuera el pasado mes de octubre y que aún no había podido ser enterrado. La familia de Serrano Benítez tenía previsto viajar a Zaragoza para participar en una jornada organizada por el Grupo de Derechos Civiles 15M. Con motivo del aniversario de otra muerte bajo custodia, la de Miguel Ángel Fernández, para tratar de visibilizar la realidad de la muerte de personas bajo la custodia del Estado, pero la decisión del juez ha adelantado su viaje. Para esta segunda autopsia, su compañera ha tenido que buscar peritos forenses, un médico de la Universidad de Bilbao, así como un dentista con conocimientos de causa, y recoger el dinero para cubrir el coste que conlleva, que es mucho. Al habérsele denegado el derecho a justicia gratuita, los costes solo pueden correr a cargo de las partes que solicitan diligencias. En el transcurso de la rueda de prensa, Silvia agradeció a todas las personas que han colaborado y lo siguen haciendo desinteresadamente en el esclarecimiento de este caso. Recordó la delicada situación en la que se encontraba su marido desde hace meses, cuando fue objeto de una intervención odontológica en la que contrajo una infección, que le hizo perder 20 kilos y que finalmente pudo ser el punto de partida para el deterioro de su salud hasta el punto de morir. Además, recordó que durante meses su marido pudo haber sido objeto de mala praxis médica al ser administrados unos medicamentos en tomas no recomendadas, y ha recordado que desde el juzgado solo se han puesto trabas para la petición de que instituciones penitenciarias aportase el historial clínico. Sin embargo, su pareja y abogada ha recordado que las reclamaciones hechas por la familia estaban basadas en un mínimo de humanidad. Cuando muere un familiar necesitas verlo, bastante lógico, y ha incidido en que no buscan un responsable concreto, simplemente les parece que ha sido inhumano y cruel, aunque no esté estipulado legalmente no dejar verlo. Pues por fin segunda autopsia. Y nada apunta a que, bueno, pues a que este caso, aunque fuera declarada la irresponsabilidad de la cárcel de Zuera, pues claro, que se lo cuenten a esta persona que ya ha fallecido y a su familia. Y la verdad es que otra muerte más en la cárcel de Zuera que queda pues en una nube legal, por decirlo de una forma suave. Recordar, pues bueno, que la macrocárcel de Zuera ha sido objeto de suicidios, de muertes sin aclarar, de sobredosis extrañas, bueno, pues toda una colección de muertes en extrañas circunstancias que siguen siendo muertes sin aclarar. Y también se ha quedado sin aclarar la mutilación provocada por una pelota de goma que sufrió el joven Óscar Alpuente, por una en una manifestación y con la actuación de los Mossos de Escuadra. Es lo mismo que el caso Esther Quintana, que pues el agente acusado de reventar el ojo a este chico, a Óscar, ha sido absuelto, ya que esta mutilación se sitúa dentro de la esfera de riesgo permitido de la actividad policial. Es decir, que si estás en una manifestación o pasas por la calle en ese momento, sales de tu portal y te dan un pelotazo en el ojo y te dejan tuerto, pues bueno, esto entra dentro del riesgo de la actividad policial. Y bueno, se han quedado más anchos que largo. Sabemos que Alpuente que pedía 3 años de prisión y una indemnización de 180.000 euros, pues no sabemos si al final siquiera va a tener algún tipo de indemnización. Pero el caso es que la puesta en duda y la denuncia de la utilización de pelotas de goma, pues bueno, en eso pues van a seguir utilizándolas, aunque revienten todavía más ojos. Total, luego al final los juzgados no, los juicios no pasa nada, son absueltos. Pues bueno, súper felices, ¿no? Y ayer, 5 de abril, se cumplieron 5 años de los hechos registrados en Bilbo, en los que disparos realizados por la Ertzaintza tras el encuentro del Athletic Bilbao y el Salque 040 no sé qué, en San Mamés, dejaron malherido a Íñigo Cabacas. Y bueno, pues malherido, que finalmente murió, y los 3 mandos van a ser juzgados por homicidio negligente. Y bueno, veremos a ver cómo acaba este juicio. Y ya acabamos con internacional. Otro dirigente comunal asesinado en Colombia. Esta vez fue en Mesetas el pasado domingo. Y se trataba de Liber Buitrago, que era presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Buenos Aires. Y este hombre pues fue tiroteado 3 veces por unas personas desconocidas desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Personas desconocidas han matado a 29 personas, sobre todo en la zona de Antioquia y del Cauca. Y bueno, pues estos crímenes investigado supuestamente por la Fiscalía colombiana, pues no han conseguido identificar a ningún responsable de estos 29 asesinatos. Y finalizamos con la noticia de que finalmente Mumia Abu-Jamal ha conseguido su tratamiento para la hepatitis C, pero ya tiene cirrosis, y entonces veremos a ver cómo le sienta este tratamiento y cómo le soluciona. Decir también que Mumia Abu-Jamal, después de llevar tantísimos años en el corredor de la muerte por el asesinato de un policía, que además con el tiempo pues se demostraron todas las dudas de la veracidad del juicio y bueno, pues de su participación en este asesinato, pero bueno, aparte de eso, decir que tiene inflamación de cerebro, tiene, ¿cómo se llama esto que tiene en el pie? Cangrena fría en las extremidades, se está quedando ciego, y ahora pues lo de la hepatitis C, que pues le habrán contagiado ahí en el corredor de la muerte, ¿no? Evidentemente. Recordar que Mumia Abu-Jamal fue una de las víctimas de uno de los planes del FBI que se llamó COINTELPRO, junto, por ejemplo, con el líder indio Leonard Peltier y líderes de independentistas puertorriqueños, pues un plan que se llevó a cabo entre los años 70 y 80 para para acabar físicamente o bien mediante condenas ejemplares con los movimientos de resistencia, como por ejemplo los Panteras Negras, de los que era parte Mumia Abu-Jamal. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos despedimos por hoy, y no sin antes recordarte que hay tapeo solidario con el pueblo palestino en el Potoka a partir de ahora, que también está la marcha a la macrocárcel de Zuera este domingo, que las quedadas son para ir en bicicleta, se sale de... De la Plaza de la Magdalena a las 9 de la mañana y a las 11 para ir en autobús de la Plaza Tenerías, del Colegio Tenerías. De la puerta del Colegio Tenerías, que ahí aparca el autobús y pues ahí estamos esperando. Decir también que hoy es un triste aniversario, comenzábamos el programa hablando de que hoy se cumplían 25 años ya, del inicio de una de las guerras más crueles del siglo, de finales del siglo XX, la guerra de los Balcanes. Pero al menos hemos puesto un poco de música balcánica alegre con la fanfarreche Carlia y otros grupos. Decir que este tipo de música se puede escuchar en cualquier evento social de cualquiera de los países de los Balcanes, ya sea Rumanía, ya sea Serbia, Bosnia, Montenegro. Yo los vi en Bulgaria, también en mogollón de sitios. En fin, que amenizan bodas, comuniones, bautizos, despedidas de soltero y fiestas populares en general. La verdad es que son muy divertidas y tienen gran tirón popular ahí entre la gente de estos países. Normalmente están formadas por personas de etnia romaní, etnia gitana. Y esto ha sido el Acratador Pod y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. ¡Salud y Anarquía!